La mayoría de casos, 40 en total, se presentaron en estudiantes de la institución educativa de la vereda Boitá. 6 casos más de estudiantes de la institución educativa de primaria de la vereda San José, que fueron reportados en la mañana del viernes, y 2 casos de profesores de la institución educativa de la vereda Boitá. De los 48 casos atendidos por parte del Hospital San Antonio de Sesquile, fueron dados de alta entre jueves y viernes 17 personas, según informó el gerente de la institución hospitalaria, doctor Enrique Caballero. Escuchémoslo. Fernando, muy buenas tardes. Cordial saludo a la comunidad sesquileña. Efectivamente, quiero referirme a la situación que se nos presentó durante los días jueves 13 y viernes 14 del mes en curso, en donde tuvimos una afluencia masiva de estudiantes en la institución hospitalaria. El día jueves 13, hacia las 10:30 de la mañana, comenzamos a recibir los primeros casos de niños que llegaron con sintomatología de dolor agudo de estómago, diarrea, náuseas y dolor de cabeza. Durante el transcurso de la tarde de ese día jueves nos siguieron llegando niños procedentes en ese momento todos de la escuela de la vereda Boitá. Durante el viernes también continuaron llegando niños, y el viernes adicionalmente recibimos 2 profesores con los mismos síntomas, también de la escuela de la vereda Boitá, y niños también de la escuela de la vereda San José. En total, en este momento hemos atendido 40 niños de la vereda Boitá, hemos atendido 6 niños de la vereda San José y hemos atendido 2 profesores de la vereda, de la escuela de la vereda Boitá. De esas 48 personas en total que hemos atendido, ya hemos dado salida a 17 personas y en este momento continuamos aún con 31 personas en observación, 27 en el servicio de observación y 4 personas en el servicio de hospitalización. Igual, desde el primer momento se ha dado el tratamiento a seguir. Dentro del diagnóstico clínico que se identifica, utilizando la codificación del Ministerio de Salud, se identifica que se tiene enfermedad transmitida por alimentos a determinar, gastroenteritis y deshidratación. Ese es básicamente el diagnóstico de las personas que hemos atendido. Bueno, doctor, cuéntele a toda la audiencia acerca de la investigación que ya se cursa en este momento y que realiza la Secretaría de Salud Departamental en cabeza de la Gobernación y otros entes. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se han tomado? En este momento, de manera preventiva, se determinó el cierre temporal de los restaurantes, tanto de la institución educativa de la vereda Boitá como de la vereda San José, sin que esto quiera decir, en eso quiero ser claro, que se haya determinado ya que la responsabilidad es de los restaurantes. Sin embargo, de manera preventiva se tomó esa medida mientras se cursa la investigación correspondiente a cargo de la Dirección de Salud Pública de la Gobernación de Cundinamarca, en coordinación con la Alcaldía Municipal y con el Hospital San Antonio de Sesquilé. Ya se llevó a cabo la toma de muestras de alimentos en los restaurantes de las escuelas, se llevó a cabo la toma de muestras de agua también en las escuelas, y se están identificando otras probables causas al interior de las instituciones educativas. Adicionalmente, nosotros como hospital hicimos remisión de pruebas, de muestras clínicas, para que sean analizadas en el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. ¿Para cuándo cree, doctor, que se estén revelando los datos y los resultados de estas investigaciones? Este tipo de investigaciones de manera forzosa incluye la realización de cultivos en laboratorio que necesitan de unos tiempos de 72 horas promedio. Entonces estaríamos hablando que el martes muy seguramente ya podríamos conocer algunos resultados por parte del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría. En caso de que lleguen a ser los restaurantes los causantes de esta intoxicación masiva, ¿a qué se pueden exponer? Pues yo, la verdad, en esa parte no quiero aventurarme en hipótesis que no han sido confirmadas, ¿no? Obviamente, pues si esa situación llegara a ser así, tendría que mirarse el protocolo de manejo de la alimentación por parte de la autoridad de control, que es la la Dirección de Salud Pública de la Gobernación. Ellos tomarían en ese momento las medidas que consideren pertinentes. Sin embargo, otros consideran que estos casos pueden tener relación con un fuerte rotavirus que azota a la población sesquileña y que tiene sintomatología similar a la que presentaron estos niños, dolor de cabeza, náuseas y diarrea, y han hecho que varios sesquileños consulten el servicio de medicina externa y urgencias en el Hospital San Antonio de Sesquilé. Estaremos pendientes a los resultados que entreguen los laboratorios de las muestras de comida y aguas tomadas en los restaurantes escolares. Desde el municipio de Sesquilé, en la emisora Angelus Estéreo, este fue un informe de Fernando Rodríguez. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Hola, mamá. Sí, este año me voy a independizar. Ay, pues yo lavo mi ropa. Ay, claro que puedo. Sí, mamá. Mira, te voy a llamar todos los días. Me voy a cepillar los dientes todas las noches. Que sí, mamá. Te puedo llamar muchas veces porque con prepago Claro todos los días recibo gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Y entre mayor sea la recarga, más carga adicional recibo. Además, en mi día pico y placa recibo más carga para hablar a todo destino con recargas desde 10,000 pesos. ¿Ah? Pero si me enfermo, ¿tú me cuidas? Ven y comprueba por qué con prepago Claro tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Recarga ya tu prepago móvil Claro y recibe todos los días carga adicional gratis para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. Hoy desde Tabio, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Patricia, Don Darío y los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, tengan ustedes un buen día. Les saluda John Eduardo Chinchilla Oliver, director Radio Huayca Estéreo. Esta es la nota de nuestro municipio de Tabio, Cundinamarca. Vamos a hablar del decreto 007, que es del 24 de enero del 2014, por medio del cual se adoptan medidas para la conservación de la seguridad y tranquilidad ciudadana en el parque principal del municipio de Tabio. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del decreto? Bueno, quiero informar a la comunidad que este decreto que emitió el señor alcalde el día 24 de enero de 2014, que se encuentra debidamente publicado, no es un decreto improvisado, es el resultado de 2 años de gestión, de 2 años de los consejos de seguridad analizar la problemática del parque principal. Entonces, vamos a ver los antecedentes al decreto. Los antecedentes son, primero, 3 derechos de petición de la gente que reside en el parque principal, los cuales siempre se han quejado por el ruido, porque pues los jóvenes y la gente llega y consume bebidas embriagantes en espacio público, dejan los carros con sus radios a alto volumen, y también por el consumo de drogas en el parque, hecho que se ha ido incrementando desde el año 2012 y 2013. Entonces, como administración, hemos tratado de hacer lo que más se ha podido. Se han hecho operativos con la policía, plan requisa, plan revisión de antecedentes, se trae la unidad móvil de tránsito para sacar comparendos, y con el triste resultado que no, que cada vez se nos incrementaba más. Entonces, lo que ya rebasó todos los límites fue el hecho de darle a los jóvenes la oportunidad y a los negocios en el torbellino de que colocáramos mesas, sillas, de que fuera algo muy agradable. Era un ensayo para ver si podíamos habilitar el parque como lo ha habilitado otros municipios, pero el ensayo salió mal. El ensayo es que no hubo colaboración de la comunidad, de que se nos formaron riñas, peleas gravísimas en el torbellino, en las instalaciones del parque, que fue incontrolable. Entonces, con ese parte negativo, se venía tratando el tema de socializar un decreto, de crear un decreto que restringiera, que tomara unas medidas drásticas en el parque principal. A finales de diciembre nos llega un nuevo derecho de petición de unas ciudadanas del parque y de no ciudadanos. 50 personas le piden al alcalde, por favor, llevamos 2 años, tomen medidas, ya no aguantamos más el consumo de droga, el ruido, el parqueo. O sea, se está violando el derecho a la tranquilidad ciudadana, que es un derecho constitucional. ¿Sí? Se está poniendo en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Entonces, en Consejo de Seguridad se leyó el derecho de petición y se empezó a proyectar el texto del decreto. Después de ello, entonces, se pasa al despacho del señor alcalde para revisión, se le hace todas las revisiones y finalmente se expide el decreto el día 24 de enero. como a los 2 o 3 días de expedición del decreto, nos colocan una tutela donde nos exigen tomar medidas drásticas frente al problema del parque. Afortunadamente, pues ya se había hecho el acto administrativo, ya estaba publicado, y pues esa tutela es de gente que vive en el parque y que se siente perturbada en su derecho a la tranquilidad. Algunas personas inclusive tienen un enfermo muy grave y llevaban 2 años aguantando y ya la problemática no aguantaba más. Bien, doctora, ¿qué fue lo que motivó a que fuera única y exclusivamente en el parque y no más extensivo? Primero que todo, los derechos de petición a los que me refería anteriormente vienen es contra las medidas del parque, ¿sí? Uh-huh. O sea, era en el parque donde los menores estaban pasándose la hora en que pueden permanecer en espacio público, en que se estaba consumiendo bebidas embriagantes alcohólicas, se estaba incrementando la venta de droga y el consumo de droga, de cigarrillo, se estaba parqueando los vehículos, alterando, contaminando el ambiente con medidas como el ruido excesivo, ¿sí? Por niveles de decibeles superiores a los autorizados por la ley. Obviamente, quiero aclarar que este decreto no es novedoso, lo que pasa es que no se cumplía. Pero este decreto tiene 2 decretos anteriores de los 2 anteriores exalcaldes que ya estipulaban que no se podía pasar del horario de funcionamiento de los establecimientos, que ninguna persona puede estar en espacio público consumiendo bebidas embriagantes alcohólicas después de los horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio, y adicionalmente que después de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana no se puede parquear ningún vehículo en el casco urbano. Entonces, lo hicimos solo para el parque, pero obviamente ya estamos trabajando un decreto municipal que rija para todas las veredas y para todo, que sea como único en materia de horarios para establecimientos. ¿Qué ha generado este decreto? Adelantándome un poco a las inquietudes, que obviamente hay gente que no está de acuerdo. Entonces, también ya se tiene un derecho de petición de algunos comerciantes, de personas que les parece demasiado drástico de que después de las 9 de la noche no se pueda estar en el parque principal, de que no se pueda parquear en el parque principal, de que no se pueda vender bebidas embriagantes y alcohólicas en el parque principal. Entonces, hay también ese derecho de petición que lo leímos en el pasado Consejo de Seguridad y al cual pues le estamos dando el estudio correspondiente y se le dará las respuestas teniendo en cuenta los antecedentes a los que me he referido. Ella es la doctora Luz Elena Morales, quien pasa por el micrófono de Radio Huayca Estéreo 88.3, la nota para Recorriendo Cundinamarca desde la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana. Continuemos, colegas, Recorriendo Cundinamarca en esta mañana. Hola, mamá. Sí, este año me voy a independizar. Ay, pues yo lavo mi ropa. Ay, claro que puedo. Sí, mamá. Mira, te voy a llamar todos los días. Me voy a cepillar los dientes todas las noches. Que sí, mamá. Te puedo llamar muchas veces porque con prepago Claro todos los días recibo gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional, y entre mayor sea la recarga, más carga adicional recibo. Además, en mi día pico y placa recibo más carga para hablar a todo destino con recargas desde 10,000 pesos. ¿Ah? Pero si me enfermo, ¿tú me cuidas? Ven y comprueba por qué con prepago Claro tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, nos acompaña el señor alcalde del municipio de Sutatausa, José Humberto Rodríguez. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca en estas 25 emisoras que cubren el centro del país. Víctor, muchísimas gracias. Un saludo cordial para todos los municipios del departamento de Cundinamarca, en especial los oyentes en este día aquí en el departamento de Cundinamarca. Bueno, señor alcalde, ya llegamos al ecuador de su administración, han pasado estos primeros 2 años y sería muy importante que la gente, nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca, tuvieran la oportunidad de conocer cómo le ha ido, qué balance hace usted de esta primera mitad de su gobierno. Definitivamente hemos hecho un trabajo concienzudo, un trabajo bueno en estos 2 años que acaban de culminar, toda vez que hemos hecho una buena gestión ante el departamento y también ante la nación. Nos hemos centrado en todo lo que tiene que ver con la cultura, el deporte en el municipio, y por eso podemos dar un balance positivo que nos deja ver que el municipio va bien llevado que está siendo llevado de la mano de toda la comunidad de buena forma. Señor alcalde, recordémosle un poco a nuestros oyentes también, este municipio forma parte de la provincia de Ubaté y es un municipio pujante, es un municipio que tiene una vocación agrícola y ganadera. ¿Qué otras cosas le podemos contar a quienes en este momento están curiosos de saber? Bueno, estamos hablando de Sutatausa, ¿qué más hay en ese municipio? Bueno, para que la gente se oriente, Sutatausa está a 80 kilómetros de la capital de la República, en la vía que de Bogotá conduce a Ubaté, Chiquinquirá y Bucaramanga. Ahí pues hay otra de las vocaciones, aparte de la que usted nos comenta, y tiene que ver con el turismo. Nosotros tenemos un municipio maravilloso, un municipio muy bonito, y día a día le estamos trabajando para que sea mejor. Tenemos sitios turísticos importantes donde todos ustedes, amables oyentes, pueden visitarnos, y nosotros allí los atenderemos con muchísimo gusto. Bueno, señor alcalde, retomemos entonces el tema de la gestión cumplida por usted y su equipo de colaboradores al frente de la administración municipal en estos 2 años. Por temas, por ejemplo, hablemos del sector educación, ¿cómo le ha ido en esta parte? ¿Qué han hecho? Y usted personalmente, ¿qué le puede contar a nuestros oyentes con respecto a este programa? Es una de las banderas de la Administración Municipal 2012-2015, educar es gobernar, ese fue nuestro eslogan. Comenzamos diciéndole que hemos apoyado todas las tareas que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad educativa en el municipio. Hemos hecho inmensos esfuerzos porque la infraestructura también educativa se lleve de buena manera. Tenemos el tema de las TICs, hemos hecho un buen trabajo para que los jóvenes estén a la altura de cualquier niño joven en el mundo, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos, lo que tiene que ver con el internet. Ya hemos llevado computadores a muchas de las veredas, tenemos nuestros centros de cómputo en cada una de las sedes rurales y también en el casco urbano, y ahora precisamente también tenemos ya lo que tiene que ver con el Wi-Fi, ya tenemos nuestra antena, tenemos nuestra estación de Wi-Fi en el municipio. Todos esos son avances importantes. Aparte de eso, y como todo gira en torno a la educación, también tenemos varias escuelas de formación deportiva y cultural nunca antes vista en el municipio, y nos han dado un resultado maravilloso porque los jóvenes están cogiendo por el buen camino, el camino verdadero, el camino que lleva al progreso del municipio y también a la nación. Ahí tenemos 14 escuelas de formación donde los jóvenes en su tiempo libre pues acude allí y hace unas muy buenas obras a nivel deportivo y cultural. Bueno, correcto, señor alcalde. Ahora miremos, por ejemplo, en materia de salud, ¿a ustedes cómo les va? Hospital, puestos de salud, en fin, la infraestructura que hay para esta parte tan importante en beneficio de la comunidad. Nosotros dependemos del municipio de Ubaté, tenemos un hospital regional y nosotros pertenecemos a él. Sin embargo, hemos conseguido algunos recursos y a partir de estos pues vamos a iniciar con la reconstrucción de nuestro puesto de salud, que es el central. Ya tenemos unos recursos importantes para esto, próximamente, para que la gente se sienta atendida dignamente. Allí pues vamos a mejorar nuestra sala de espera, vamos a dotar muy bien el puesto de salud de todo lo que tiene que ver con la parte instrumental y todo lo que tiene que ver con este tema. Y también hemos logrado algunas cosas importantes, como tener un médico las 24 horas del día y también tener el vehículo, o sea, la ambulancia, las 24 horas del día en el municipio. Hemos reforzado mucho lo que tiene que ver con la vacunación, el control en las personas, en las madres gestantes, el control en alimentación, bueno, en fin, en todas estas tareas que tienen que ver con el PIC del municipio de Sutatausa. Bueno, y pasemos a otro aspecto que también es supremamente importante en esta materia, es cómo les va a ustedes en la relación justamente con el campesino, productor, agrícola y ganadero. Muy bien, nosotros somos personas del campo y precisamente por eso es que nos va muy bien con ellos. Nosotros tenemos una vocación, aparte de lo agrícola, lo pecuario, tenemos una vocación minera del carbón. Entonces tenemos que interactuar con todos los tres sectores y hemos hecho unas muy buenas relaciones. Y con eso también quiero decirles que manejamos muy bien nuestra oficina de la UMATA. Hemos creado las primeras asociaciones, ya tenemos 3 asociaciones que se están manejando en el municipio, toda vez que lo requiere el municipio y lo requiere el departamento, porque pues el departamento también tiene esa misma vocación. Entonces, con esto le digo que por primera vez en Sutatahuasa tenemos algunas asociaciones y seguimos trabajando por tener muchísima más, porque asociados es que como podemos conseguir recursos y podemos seguir adelante. Sí, ¿y cómo ve usted a ese sector en el desarrollo que lleva? ¿La gente sí puede comercializar? ¿Ha crecido? ¿Qué ha pasado? Pues desafortunadamente para nadie es un secreto que el país está viviendo un problema de escasez, más en la parte económica, y ya los agricultores han dejado prácticamente en gran porcentaje sus tierras por pasarse a la ganadería. Pues esto tiene que ver con el problema del bajonazo tan grande que tienen los productos de cada una de las veredas, y por eso la gente se ha ido alejando un poco de la agricultura y ha pasado a ser ganadero o minera. Sí, increíble, ¿no? Este país, no hablemos solamente de Sutatahuasa, sino este país que tiene una vocación justamente agrícola y ganadera, podría ser una potencia mundial siendo la despensa del mundo, que lo que necesita son alimentos, ¿no? Desde luego que sí, porque tenemos un gran porcentaje del país como campo, como zona rural, y deberíamos aprovecharlo. Sin embargo, pues los malos manejos, el TLC y muchas otras cosas, pues han dado pie para que el municipio venga en decadencia en ese sentido. Usted nos hablaba de la actividad cultural con las escuelas de formación y lo propio en materia deportiva. Y en infraestructura, ¿cómo estamos en escenarios deportivos y campeonatos y cosas de esa naturaleza? Muy bien, y le decía que era otra de las fortalezas que tenemos. Acabamos de arreglar nuestros escenarios deportivos en las diferentes sedes y también en el casco urbano, donde tenemos un polideportivo, el más grande del municipio. Le acabamos de hacer un arreglo y precisamente hace unos días tuvimos la reinauguración con la presencia de la Selección Colombia de Microfútbol, campeona mundial. Actualmente acabamos de terminar el polideportivo de la vereda Peñas de Boquerón, una de las veredas más grandes donde hay más población, sector minero. Terminamos ese polideportivo con ayuda de Coldeportes. Ahorita proyectamos dos polideportivos más. Vamos a comenzar dentro de unos 15, 20 días aproximadamente dos polideportivos, uno en el casco urbano y otro en una vereda cercana que se llama la vereda de Palacio. En eso pues también nos hemos puesto las pilas, porque el municipio requiere de escenarios deportivos. Contábamos con un solo escenario deportivo y ya afortunadamente vamos a contar con más espacio para que los jóvenes, los adultos y todas las personas pues mejoren su calidad de vida mediante el deporte. También implementamos, ya construimos unos parques infantiles en algunas veredas, también en el casco urbano, y próximamente ya instalaremos nuestro bioparque o el parque biosaludable, que llamamos, para que los adultos también tengan un gimnasio al aire libre. Excelente noticia pues para todos los integrantes de la comunidad en Sutatahuasa. Y en materia cultural, luego de implementar las escuelas de formación, viene ahora el resultado de las mismas, las presentaciones, las actividades hacia otros municipios, en fin, buscando otros escenarios para que quienes practican pues puedan exponer también lo que han aprendido. Afortunadamente llevamos un proceso muy importante en materia cultural. Tenemos una de las banderas, que es nuestra escuela de cuerdas, donde hemos podido mostrar lo que allí hacemos. Tenemos un grupo de niños que interpreta la música carranguera y que se han presentado ya en muchos escenarios a nivel nacional. Ellos son los Sutapelados, un grupo de niños de 12, 13 años que han dejado huella donde quiera que vaya. Ellos son de la escuela de formación del municipio. También tenemos la banda marcial, tenemos artes, tenemos manualidades y muchas otras escuelas que las hemos presentado en el departamento y donde han sido muy aplaudidas. ¿Sigue siendo una familia toda la población y la administración municipal en Sutatahuasa? Claro que sí, y a eso también le apostamos, para que la gente permanezca en el municipio y no se nos aleje. Otra de las prioridades es que también seamos una sola familia entre veredas, seamos una familia dentro de la misma vereda, y nuestro propósito es no desplazar a la gente, sino que la gente se quede en su sector. Precisamente queremos, por ejemplo, hacer unos proyectos de vivienda, pero en sitio propio, donde la gente se quede en su lugar de origen y no se desplace hacia el casco urbano o hacia otros municipios, sino que permanezca en familia. Entonces esa es una de las prioridades también de la administración para que la familia sutatausana sea cada día más grande y más bonita. Y otra forma de conservar el municipio y las extensiones y que sea manejable es hacer un buen programa de mejoramiento de vivienda. ¿En eso tienen alguna idea ustedes, algún proyecto? Precisamente estamos acabando de hacer la entrega de algunos materiales para cerca de 200 familias en el municipio con un programa de mejoramiento de vivienda, lo llamamos así, donde las personas que requieren de algún arreglo locativo se beneficien del municipio. Como le digo, lo estamos entregando actualmente. Nosotros hicimos unas visitas a cada uno de los hogares y se hizo la encuesta de qué era lo que necesitaban con urgencia y les estamos ayudando. Igualmente, les haremos la visita posteriormente para ver que los materiales que se entregaron se hicieron o se utilizaron de buena forma. Bueno, señor alcalde, contento, se encuentra usted como pues el jefe máximo de la administración en esta etapa en la que se encuentra. Muy contento por poderle servir a mi comunidad. Soy un convencido de que podemos hacer muchísimo más. Muchas veces nos quedamos corticos en la consecución de recursos, sin embargo nos ha ido muy bien, como lo decía, en esa tarea. Hemos estado golpeando puertas a nivel nacional, a nivel departamental, y afortunadamente nos han hecho caso. Hemos cansado tanto que nos han ayudado y ahí vamos en todo lo que tiene que ver con vías, también una tarea grande, en el saneamiento básico, en la educación, en todos los sectores hemos puesto nuestro granito de arena y muy bien, y con muchos recursos, y de verdad que vale la pena seguirle colaborando a mi municipio. Bueno, hemos hablado de todo lo que usted ha logrado hacer, pero no hemos hablado de algo fundamental, y es con qué recursos cuenta Sutatausa para eso, o la mayoría le toca a usted gestionarlos. La mayoría se consiguen a nivel nacional y a nivel departamental, como se lo decía anteriormente. Sutatausa es un municipio muy pequeño, con pocos recursos, con escasos recursos propios. Tenemos cerca de 3 mil millones de pesos de presupuesto, sin embargo, eso lo hemos doblado año tras año con los recursos que conseguimos a nivel nacional y departamental. Entonces, el balance a nivel económico es excelente. Bueno, señor alcalde, queremos agradecerle muchísimo su participación aquí en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos el mejor de los éxitos en esta segunda etapa de su partido frente a la administración municipal de Sutatausa. Y siempre estos micrófonos de Recorriendo Cundinamarca en estas 25 estaciones a lo largo y ancho del departamento estarán a sus órdenes. A ustedes muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar un balance cortico, un resumen de esa tarea que hemos seguido en estos 2 años, y decirles a todos ustedes que sigamos trabajando unidos por el departamento, sigamos trabajando unidos por cada uno de nuestros municipios y por los medios de comunicación también, que nos dan la oportunidad de manifestarle a nuestras comunidades qué es lo que venimos realizando y qué vamos a hacer. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. El señor alcalde del municipio de Sutatausa, José Humberto Rodríguez, en Recorriendo Cundinamarca. Recarga ya tu prepago móvil Claro y recibe todos los días carga adicional gratis para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. Este es el informe desde Pacho Estéreo. En el histórico barrio de la Ferrería, a orillas del río que lleva su nombre, a 200 metros del taller de cerámica Muisca de la familia Cárdenas y a 100 metros de la casa donde murió el presidente de Colombia, don Aquileo Parra, el 4 de diciembre de 1900, subsisten hoy las ruinas de lo que fuera la cuna de la industria siderúrgica en Colombia, el horno de la Ferrería. Los últimos vestigios de los altos hornos de la primera siderúrgica en Colombia, fundada en 1823. Nos referimos a este horno hoy en Recorriendo Cundinamarca, pues la Administración Municipal de Pacho se encuentra muy interesada en recuperar este sitio, que es patrimonio histórico y que con el paso de los años ha sufrido las inclemencias del tiempo que lo han ido deteriorando, pero que hoy se pretende recuperar y mantener de la mejor manera. Es por eso que el profesor Álvaro Romero, quien pertenece al Consejo Municipal de Cultura de Pacho, nos presenta el siguiente informe de los estudios y proyectos que se piensan adelantar en el horno de la ferrería del municipio de Pacho. Profesor, bienvenido. Claro que sí, tenemos una nota cultural muy importante para presentar en el día de hoy. Les habíamos comentado que se iba a presentar el informe de la consultoría para la elaboración de los estudios técnicos del horno de la ferrería. Este informe fue presentado por dos representantes del equipo de arquitectos restauradores que tienen a su cargo este trabajo, que vienen de la Universidad Piloto de Colombia y que vienen desarrollando un trabajo bien interesante. El equipo viene desarrollando un plan especial de manejo y protección para bienes de interés cultural. El horno de la ferrería es uno de los bienes de interés cultural. Este proceso de planeación y de gestión debe conducir a la protección y sostenibilidad del horno de la ferrería. El objeto de protección pues incluye no solamente el horno como tal, sino el predio donde está ubicado y ojalá predios aledaños que en este momento son de propiedad privada, pero que esperamos que al menos se pueda obtener parte de ellos. El objetivo general de este plan es definir los términos para salvaguardar y conservar el objeto y garantizar su sostenibilidad. ¿Qué sigue para la recuperación del horno de la ferrería? ¿Qué camino o qué rumbo se va a tomar para recuperar este patrimonio de los pachunos? Ese plan tiene, digamos, tres etapas. La primera es el análisis y diagnóstico. Segundo, ya la propuesta integral, una propuesta que ellos presentan a la administración municipal. Y tercero, un plan de divulgación para darla a conocer a toda la comunidad. El análisis y el diagnóstico incluyen la valoración histórica, la estructura y los rasgos arquitectónicos. El equipo utilizó una buena cantidad de recursos fotográficos, entre ellos una acuarela de la Comisión Corográfica que data del año 1858 para formular la hipótesis de que la tradición constructiva del horno no es de origen francés sino inglés, a pesar de que don Cipriano Medardo Merlán, director técnico de la construcción del horno y de la fundición en cantidades industriales, fuese de origen francés, pero muchos otros mineralogistas ingleses participaron en este trabajo. Igualmente se mostraron obras de restauración de hornos y otros monumentos en Estados Unidos y Europa, en las que no se pretendió la reconstrucción total de la obra, sino la protección de lo que queda, y con base en ello mostrar cómo eran. De esta manera, en la ferrería de Pacho se puede construir un parque museo que permita la protección del horno y de otros vestigios y mostrar de esta manera didáctica cómo fue toda su arquitectura y su funcionamiento. En la segunda parte del informe, el arquitecto Gustavo Murillo Saldaña inició manifestando que el estudio ha demostrado que el horno se encuentra en un estado gravísimo de deterioro, tras 100 años de abandono, y que requiere de inmediato de la aplicación de los primeros auxilios. Las acciones preventivas iniciales que propone el arquitecto son tres. Una sobrecubierta, eso es provisional, no quedaría así. Limpieza y toda la parte y poda de toda la parte de todo el césped. La limpieza del horno, pero de una manera técnica. Estos trabajos se deben hacer por profesionales expertos. No se puede contratar a una persona que le haga limpieza a ese horno, sino que es un trabajo cuidadoso que solamente lo pueden hacer personas expertas. También señala el arquitecto que es fundamental la recuperación de los predios aledaños que son de propiedad privada, pues son parte del conjunto, pero no se puede realizar en ellos ningún tipo de trabajo ni estudio. El estudio incluye además el levantamiento topográfico y arquitectónico. La propuesta del parque museo incluye senderos peatonales, zonas verdes, cafetería, parqueaderos, etc. La ferrería de Pacho tiene una importancia especial en el país, pues es el punto de partida hacia la modernización y el nacimiento de la industria colombiana. Profesor Álvaro Romero, la comunidad participó en esta reunión. ¿Qué aportes podemos destacar que hayan presentado los ciudadanos en favor de la conservación del horno de la ferrería en el municipio de Pacho? El arquitecto Gonzalo Vega, que también estuvo allí participando en este informe como oyente, señala que este proyecto debe ser parte de un plan urbanístico y no como un sitio aislado. Pues los sitios aislados con el tiempo se convierten en sitio destinado a actividades ilícitas. Entonces él considera que para que haya mucha actividad allí y no sea un sitio de vicio, de desaseo, pues es mejor que haga parte de un plan urbanístico. Otras opiniones señalan que el proyecto debe comenzar en la plaza principal, aquí en el Parque Central de Pacho, como punto de salida a un destino turístico. Se debe crear una red de museos, es otra propuesta, otra sugerencia de los arquitectos. Una red de museos con La Pradera y con Samacá. La participación de la comunidad es muy importante, pues aporta información histórica y datos de interés. Bueno, ese fue en términos generales, muy generales, este segundo informe que están desarrollando los arquitectos restauradores sobre el horno de la ferrería. Cuando ya entreguen el informe final, pues si tenemos la oportunidad, pues daremos a conocer y veremos entonces cómo la administración municipal va a proceder a conseguir los recursos que se requieren para hacer efectivo ese proyecto. Esperamos que el horno de la ferrería lo podamos salvar entre todos. Este fue el informe desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro. Muchas gracias, Cundinamarca. Muchas gracias a nuestras radios asociadas por brindarnos sus grandes especiales de enero del 2014. En el 2014, recorriendo Cundinamarca, está aquí en las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, en el horario de la gran sintonía familiar y con las voces que siempre nos identifican. Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Nuestro saludo, queridos amigos de toda Cundinamarca. Llegamos en el 2014 con mucho entusiasmo y aquí estamos, recorriendo Cundinamarca. Y Víctor Manuel Salamanca. Gracias por escuchar Recorriendo Cundinamarca, el único informativo que nos mantiene bien informados. Un gran equipo de periodistas que madruga recorriendo Cundinamarca. Dirige Darío Alfredo Sabogal Martínez, con toda la fuerza de las noticias. Recarga ya tu prepago móvil Claro y recibe todos los días carga adicional gratis para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de nuestros 116 municipios. Desarrollamos ahora en Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de Sutatausa, emisora Manantial Estéreo. Para el magazine Recorriendo Cundinamarca, aquí desde la emisora Manantial FM Estéreo 88.3, durante el fin de semana en el municipio de Villa Pinzón, en la Casa Nazaret, se adelantó una de las actividades importantes para los jóvenes, aquellas actividades que vienen desarrollando de parte de la diócesis de Zipaquirá, la formación vocacional. Y para ellos, pues tenemos a los representantes aquí del municipio de Sutatausa, entre ellos a Felipe Vega y también y Cristian Alfredo Rodríguez Sacristán, que nos van a comentar para Recorriendo Cundinamarca cómo fue la respectiva experiencia durante estos tres días allí en el municipio de Villa Pinzón. Pues a ustedes una feliz mañana y coméntenos sobre esta experiencia que recibieron en esta actividad que se desarrolló en el municipio de Villa Pinzón. Buenos días. Buenos días a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Pues tuvimos una gran experiencia en Villa Pinzón, donde experimentamos pues varias cosas en la fe, estuvimos un poco más cerca de Jesucristo y bueno, pues también invitamos a las personas que de pronto pues que tengan alguna duda en su vocación sacerdotal o si de pronto están algo confundidos, pueden acercarse con nosotros, pueden preguntarle, pueden llamar al padre Nixon y pues preguntarle, ¿no? Y en junio pues estará haciendo otro encuentro, ¿no? Y en abril estará realizando la semana de misión que se realizará en el municipio de Gachetá. Muy bien, eso es precisamente lo que se adelantó en el municipio de Villapinzón. Entonces, coméntenos cuántas personas más o menos participaron, cuántos jóvenes dedicaron este tiempo para recibir esta formación. Aproximadamente 45 jóvenes estuvieron participando de este gran encuentro en el centro de Nazaret, Villapinzón, un poco alejado de la ciudad de Villapinzón, un lugar pues bastante tranquilo, ¿no? Es un lugar pues, por decirlo así, pues rural. Muy bien, Cristian, coméntenos también para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, ¿cómo fue la experiencia de estos tres días? Bueno, sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues este fue un encuentro muy grato y agradable. Allí pues tratamos varios temas, ¿no? Se trata la parte física, fisiológica del hombre, y también la parte psicológica, y por último la parte racional y espiritual. Entonces son varios temas que se tratan para el crecimiento de las personas, para el crecimiento de cada uno de nosotros, que esto ayuda para también tener unas buenas metas y un buen futuro para triunfar en la vida. Una de las cosas que nos recalcaba el padre Nixon en este encuentro era que si uno solo se empeñaba en tener una meta en su vida, si uno solo iba y decía que iba a ser sacerdote y no tenía algo más pensado, era mejor no volver, porque se deben de tener varias opciones de vida para no fracasar. Muy bien, esto es precisamente lo que se adelantó en el municipio de Villapinzón. Para ustedes, ¿cuál fue el fruto significativo de este encuentro? Bueno, son varios frutos que se dan allí, y el principal es el amar más a Cristo, ¿sí? Cada vez más usted se va enamorando más y más de Cristo, porque estos son cosas que Él nos regala. Él nos regala varias cosas para que nosotros disfrutemos, para que nosotros nos acerquemos más a Él, y ese es el mayor fruto, el estar más cerca de Él. Muy bien, en esta participación de jóvenes, nos comentaba Felipe, de 45 jóvenes, ¿estos jóvenes oscilaban entre qué edades? Oscilaban entre, principalmente pues entre 15 y 17 años, porque son aspirantes de noveno, décimo y once, discerniendo su vida vocacional y también pues su vida espiritual, ¿no? Mejorando su actitud frente a Cristo y frente al mundo. Muy bien, esa es una de las expectativas que traen a nuestra población de Sutatausa, dos personas que estuvieron adelantando esta importante labor allí también de recepción de información y por supuesto de la vocación, que es bastante primordial también para el Seminario San José de Zipaquirá. Pues a ustedes un agradecimiento especial por compartir con nosotros aquí en Recorriendo Cundinamarca desde la emisora Manantial FM Estéreo su experiencia de estos tres días, y pues contémosle a nuestros amables oyentes algunos datos importantes donde pueden también recibir información sobre las personas que desean estar interesadas precisamente en iniciar este recorrido vocacional. Bueno, pues para comenzar, el número de celular del padre Nixon Huérfano es 311-483-9612. Vuelvo a repetir, 311-483-9612. A ustedes un agradecimiento especial por estar hoy en los micrófonos de la radio comunitaria y compartiendo de esta experiencia para Recorriendo Cundinamarca. Continuamos en esta mañana para Recorriendo Cundinamarca con la información desde Sutatausa. La Secretaría de Cultura de Sutatausa invitan a todas las personas interesadas en participar de los diferentes talleres de porcelanicrón y manualidades para que asistan a las respectivas reuniones que se estarán desarrollando según el sector y el día que les estaremos a continuación relacionando. Para el día viernes 21 de febrero, 3 de la tarde, en el Salón de Talleres Artesanales, aquí el casco urbano. Para el próximo lunes 24 de febrero, a las 2 de la tarde, en el Salón Comunal de la Vereda Novoa. Martes 25 de febrero, 2 de la tarde, Salón Comunal Vereda Concubita. Jueves 27 de febrero, 2:30 de la tarde, en el Salón Comunal de la Vereda Peñas de Boquerón. Si desea información adicional con la instructora, se puede comunicar al 320-882-1700. Más noticias para Recorriendo Cundinamarca. La Fundación La Mana manifiesta que a partir de la fecha se contará con ruta para recoger a nuestros adultos mayores que asistan a nuestro programa. La hora de salida es a las 8:15 de la mañana frente a la Biblioteca Municipal. y para las personas de las veredas de Hato Viejo, Ojo de Agua y Chipaquín, la ruta iniciará desde la casa de la señora Reinalda Villamil. El costo de este servicio de transporte es de 500 pesos. De igual manera se informa que las inscripciones para los adultos mayores que quieran asistir a nuestro programa están abiertas en nuestras instalaciones ubicadas en la vereda Ojo de Agua, sector Girones, Sutatausa. Información que nos presenta la coordinadora Fundación La Mana, Adriana Cediel. Noticias de Sutatausa. La Oficina de Saneamiento y la Secretaría de Desarrollo Económico Agropecuario de nuestro municipio informa que se acerca la gran campaña de vacunación canina y felina contra la terrible y mortal enfermedad de la rabia, con la siguiente programación. Martes 25 de febrero, vereda Pedregal en tres sectores. 9 de la mañana, sector Tres Esquinas. 12 del día, en la escuela Mochila. 2 de la tarde, sector El Runchal, vereda Hato Viejo. Es la información que nos presenta el técnico del área de salud, Beyman Miguel Rodríguez. Este fue el informe desde la emisora Manantial FM Estéreo 88.3 en el municipio de Sutatausa. Yo soy Javier Ruiz y sigamos recorriendo Cundinamarca. Hola mamá, sí, este año me voy a independizar. Ay, pues yo lavo mi ropa. Claro que puedo. Sí, mamá. Mira, te voy a llamar todos los días. Me voy a cepillar los dientes todas las noches. Que sí, mamá. Te puedo llamar muchas veces porque con prepago Claro todos los días recibo gratis carga adicional para llamar a cualquier operador móvil o fijo nacional, y entre mayor sea la recarga, más carga adicional recibo. Además, en mi día pico y placa recibo más carga para hablar a todo destino con recargas desde 10 mil pesos. ¿Ah? Pero si me enfermo, ¿tú me cuidas? Ven y comprueba por qué con prepago Claro tus recargas rinden más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Infórmate en claro.com.co. La información desde la Gobernación de Cundinamarca la presenta Aisa Trujillo. Ya nos trae el resumen de los hechos más importantes de la semana. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para llevarles un resumen de todo lo que fue noticia en el primer departamento de Colombia. Un espaldarazo recibieron los establecimientos educativos oficiales rurales ubicados en 63 municipios cundinamarqueses al recibir una completa dotación. Así lo manifestó la Secretaria de Educación del Departamento, Piedad Caballero Prieto. La inversión efectuada por el Departamento de Cundinamarca en materia de fortalecimiento y dotación de los restaurantes escolares asciende a la suma de 310 millones de pesos para beneficiar a más de 28 mil estudiantes de zonas rurales apartadas. Y el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, ICUD, entregó a 20 municipios 75 instrumentos ORS de percusión, flautas dulces, xilófonos y sistros. Los municipios de Mosquera, Gachalás, Esquilé, Tena, Paime, Vituima, Vergara, Guatavita, Suesca, Puerto Salgar, Gachetá, Útica, Junín, Guadua, Cibaté, Guayabal de Síquima, Ubaté, San Antonio del Tequendama, Arbeláez y Pasca fueron beneficiados con esta intervención que asciende a los 100 millones de pesos. Y de otro lado, los docentes no licenciados en lengua extranjera que se desempeñen en los grados cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de educación básica primaria y secundaria, interesados en aprender inglés, deben inscribirse antes del 28 de febrero del año en curso en la Secretaría de Educación de Cundinamarca en el programa ofrecido en alianza con Pearson Educación de Colombia. Y a 25 asciende el número de jóvenes cundinamarqueses de escasos recursos y excelente desempeño académico que seguirán con sus estudios universitarios gracias al esfuerzo de la Fundación Selección Cundinamarca, patrocinada por la empresa de licores de Cundinamarca. Y gracias al sorteo realizado, 327 familias del municipio de Tocaima tendrán vivienda propia en la urbanización San Jacinto. Del total de cupos disponibles, 25 fueron asignados a personas desplazadas por la violencia y los 302 restantes fueron asignados al azar entre los habitantes pertenecientes a la Red Unidos que se encontraban inscritos y cumplían los requisitos. Asimismo, las familias del municipio de Soacha que devenguen entre 1 y 2 salarios mínimos pueden acercarse a la sala de ventas del proyecto La Esperanza y adquirir finca raíz a través del programa para ahorradores VIPA. En el terreno ubicado en el kilómetro 1 vía Indumil serán construidas 1.020 viviendas que serán habitadas especialmente por población soachuna. y Villapinzón, Chocontagua, Tabita, Sesquilé y Suesca, ubicados en la cuenca alta del río Bogotá, y Manta, Tibirita, Machetá y los valles de Ubaté y Chiquinquirá, ubicados en la cuenca del río Machetá, podrían enfrentar desabastecimiento hídrico, de acuerdo con el más reciente análisis adelantado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Según los análisis y mediciones de la CAR, esta situación se presenta debido a las fuertes temperaturas registradas en gran parte del territorio de su jurisdicción, que de continuar la tendencia podría presentar desabastecimientos y racionamientos hacia finales del primer trimestre de este año en por lo menos 10 municipios del departamento, y una disminución del 40% en el valor de la tarifa del año 2013 para refrendación de licencias de conducción de vehículos recibirán los usuarios que realicen este trámite a partir del 25 de febrero del 2014 en cualquiera de las 10 sedes operativas que tiene el organismo de tránsito de Cundinamarca, lo anunció el gobernador del departamento, Álvaro Cruz. De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, en el año 2013 el trámite tenía un costo de 124.600 pesos y con la reducción del 40% para el año 2014, el trámite cuesta 75.400 pesos. La medida aplica también para duplicados, recategorización, convalidación y para el cambio. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Con estas notas desde la Gobernación de Cundinamarca finalizamos hoy el informativo, el resumen Recorriendo Cundinamarca. El próximo lunes los esperamos con toda la información de los 116 municipios de nuestro departamento. Un feliz fin de semana en familia. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.